Telam. Hola, acá estamos en Central al Aire. El último programa antes de las vacaciones. Bueno, primero saludamos a Luis Bonatti, que siempre está atrás, ayudándonos. Ahí sí. En los controles siempre firme, a la Ceci Vira también en los controles. Hoy somos menos que otras veces. Nómbrense, alístense, desde la de izquierda para derecha o derecha para izquierda. O de atrás para adelante o de centro para atrás. Estamos como en una especie de tren. Esquina. De centro afuera, afuera al centro. Bueno, el primero que levanta la mano. Adelante. Yo. Bueno. Levantó la mano. Pili. Pili Mateos. Ahora, bienvenida. Desde mí hacia la derecha. Anonymous. O ex Rogelio, también podemos decir. Ex Rogelio. Bueno, no está con nosotros Jero. También. Bueno, yo soy Fabri, ya me han escuchado algunas veces. Está con Lucía. Lucía, más conocida como. Oh, bueno, todos tenían. Bueno, es verdad, este es el último programa de este semestre de Central al Aire. Es 29 de junio, son las 7:10 de la tarde, San Juanina. No hace tanto frío como venía haciendo el invierno. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo ya van terminando el semestre? ¿Qué onda? ¿Cómo los está tratando? ¿Los está golpeando? A nosotros, por suerte, ya terminamos con las pruebas. Nos queda esta semana tranquila, excepto por una exposición que tenemos el viernes, pero es tranquila. Y bueno. Después se viene la semana de recuperación y vacaciones. Sí, pero por suerte ya estamos tranquilos nosotros. ¿Y ustedes cómo vienen? Vienen muchos objetivos, vienen... Bien. 4, 5, 6, 4. No, 4. Digo bien porque mi madre está escuchando. Claro, sí, sí que hay. Bien, ni un objetivo. Viste, madre, no me dio nada. Bueno, pero les quedan más pruebas, les quedan... No tengo más pruebas. Sí, mañana. Ay, qué embole, cuando te toman así pruebas tan pegados a la semana de recuperación. Igual 4 objetivos, estás demasiado sí, bien. Está bien, sí. ¿Ustedes cómo vienen, chicas, con los objetivos? Mejor no hablar de ciertas cosas. Tenemos después de los objetivos. Bueno, tanto la Lula como yo tenemos 5 asegurados y 5, no, en serio, 5, no estoy mintiendo. Sí. Y bueno, nos queda una prueba de matemática. No, sí, esa ya. Todavía no nos dan la nota, pero ya sabemos que nos la llevamos. Y nos queda una prueba de biología que no sabemos cómo nos fue, porque era difícil, muy larga. Pero bueno, un saludo a la profe de biología, la que estaba. Sí, la queremos muchísimo, muchísimo. Todos la queremos a la profe. En serio, muchísimo. Sí. Bueno, después los objetivos vienen esas semanas hermosas que se llaman vacaciones, de vacaciones de invierno. Y probablemente no tengan la cabeza en los objetivos, sino ya quizás en los días que vengan para darle lugar a la cama, al sueño y otras cosas que se hacen en las vacaciones de invierno. ¿Ustedes que tienen algo pensado para las vacaciones? ¿Van a hacer algo en particular que no sea dormir? Yo quiero aprovechar las vacaciones porque después me arrepiento en las semanas de clases, me arrepiento de no haber aprovechado las vacaciones, así que estas vacaciones las voy a aprovechar. No sé qué voy a hacer, pero las voy a aprovechar. Sí. ¿Alguno tiene un viaje, algo preparado? ¿Un viaje a Indonesia, por ejemplo, que tengan ahí bajo la manga? ¿Un viaje a la Polinesia, no? Improvisado, sí. Improvisado, que improvisen de un día para el otro, que lo van y digan me voy y de repente, ¿no? ¿Ninguno? Quizás si me encuentro algún billetito para ir. O un pasaje, no sé. ¿Quién sabe? A nombre tuyo. Bueno, esto, ¿qué hacer en las vacaciones? Es un poco lo que vamos a estar... La consigna. Es la consigna del día de hoy, lo que le vamos a preguntar a la audiencia y nos vamos a preguntar entre nosotros. Y que podés responder a nuestras vías de comunicación, que son las siguientes. Los teléfonos de la radio son 423-4704 o 423-4702. Los mensajes de texto o WhatsApp 264-41-62024. El email centralalaire@gmail, en Facebook como Central al Aire. Y en Twitter, @centralalaire. Exactamente. Bueno, ya tenemos gente que nos contestó la consigna. El Emi, que le mandamos un saludo, que hoy no pudo venir porque está estudiando alimentos, porque se la lleva. Ay, Dios. Dice que yo no voy a hacer nada en las vacas. Bueno, quizás voy probablemente a la casa de mis abuelos en Córdoba. Y si los del prueba me desbloquean la netbook, a escribir. Mirá vos que bien. Es verdad, siempre tienes vacaciones de invierno en Córdoba, que está bueno viajar por ahí, aprovechar estas 2 semanas, sí, para viajar o para hacer algo. Que es lindo en las vacaciones de invierno irse a las termas. También. Apareció una voz Apareció nueva. Una voz nueva también, que se presente, por favor. Sí, Rocío García. Rocío García con nosotros también. Qué calidad. Sí, ninguno dijo el apellido, ¿verdad? Somos demasiado informales. No, no, no, pues, no, yo, no se puede. Yo tengo demasiadas identidades. Claro, les mandamos un saludo a Lucas, que se recupere, que está enfermo y bueno, sí. No puede venir hace bastante tiempo. Le da varicela. Sí, sí, tiene varicela, así que le mandamos un saludo y le deseamos que se recupere pronto. Que aproveche también las vacaciones, ¿sabes? Sí. Ojalá que les... Igual dice que está preocupado porque mañana tiene prueba y no sabe cuándo la va a rendir. Pero, ¿mañana vuelve? Él no. Tiene vacaciones más largas. Suerte. Y pero está sufriendo. Igual ha faltado como ya 2 semanas. Claro, sí. O 3, se tiene 4. Que cuidar. Sí, Lucas. Se tiene que recuperar bien. Se tiene que recuperar. Hoy, cambiando radicalmente de tema, vamos a además de preguntarle a la audiencia sobre las vacaciones de invierno, vamos a hablar sobre la violencia institucional. Quizás puedan recordar o puedan llegar a entender este tema a partir de algunos casos que se dieron en nuestra provincia. Podemos nombrar algunos de los casos que se dieron. De hecho, hay uno que se dio hace muy poco tiempo, hace un par de semanas. Que Facu nos puede contar uno de los casos. Hace 2 semanas, Marcela Silva, periodista, quedó detenida en una comisaría cuando acompañó a una mujer víctima de violencia de género. Cuestionó la acción de los policías que no quisieron tomar la denuncia. Bueno, quedó detenida cuando iba a ayudar a una persona y quedó detenida. Una cosa rarísima, es como un abuso de poder de esa institución, en este caso, que sería la policía. También tenemos otro que pasó hace 2 meses, si quieres contarlo, Pili. Bueno, hace 2 meses una pareja de 2 chicos fue detenida por la policía por besarse públicamente en el Parque de Mayo. Y hubo muchas respuestas en protesta a esto y algunas intervenciones públicas, como el beso de grupos que defienden la igualdad de derechos en grupos de diversidad sexual frente a la central de policía. Digamos que más allá de que hubieron eran muchísimas repercusiones. Pero ¿cuál era el problema? Sí. Que eran 2 chicos. Claro, eran una pareja homosexual y eran 2 chicos, eran adolescentes. La policía los vio y los detuvo. Los detuvo sin ninguna ley que, obviamente, que ampare esa detención. Bueno, otro caso un poco más viejo es que hace 3 años la policía se enfrentó a un grupo de jóvenes y padres por disturbios ocasionados durante una matiné en un reconocido hotel céntrico. Los organizadores de este evento vendieron alrededor de 500 entradas, siendo que el lugar solo tiene capacidad para 300 personas. Esto ocasionó que muchos de los que asistieron se quedaran sin entrar y protagonizaran incidentes junto a los padres de la también, puerta. También, sí, hubo algo de indecencia, algo de falta de decencia también hubo. Bueno, ¿qué les parece? ¿Por qué creen que sucede estos casos de violencia institucional? ¿Por qué creen que la policía puede hacer esto? Por ejemplo, con los chicos, ¿ustedes lo pudieron ver las repercusiones, leer algo sobre lo que pasó? ¿Se enteraron en ese momento cuando ocurrió el hecho de estos chicos que, ver, por ejemplo, se estaban besando? Esto pasa, porque acá hemos puesto 3 ejemplos y uno es hace 2 semanas, otro hace 2 meses y otro hace 3 años. O sea que pasa... Todo el tiempo. Claro, todo el tiempo. Y yo creo que es por el abuso de poder de esos centros institucionales, esas organizaciones, y creo que no está bien. Yo creo que el ser humano siempre ha tirado como a tenerle miedo, a despreciar a lo que es distinto o lo que es extraño a la realidad que uno conoce. Entonces, por ahí se lo ve mal que un hombre esté con un hombre o que una mujer esté con una mujer. Sí, están muchos proyectos de igualdad, pero no sé. Digamos que la policía, recordemos que la policía tiene que actuar, digamos, haciendo cumplir la ley, y no hay ninguna ley que, que digamos, que diga que está prohibido, por ejemplo, besarse o algo así. Entonces, no tuvieron amparo, y además creo que los dejaron detenidos, de hecho, me parece. Los dejaron no sé qué pasó después. Igual que a esta chica, que en realidad iba por otra cosa, la policía después dijo o adujo que ella en realidad estaba buscando como fama o algo así, una cosa. La verdad que son respuestas extrañas las de las instituciones a veces en relación a estos casos, que, como dice bien Pili, a veces son sobre todo de abuso de poder. La idea es que hoy tratemos de hablar un poco y reflexionar acerca de la violencia institucional. Vamos a tener una pequeña entrevista con Horacio Rodríguez, que es un abogado especialista en estos casos de violencia institucional.

Bueno, muchos géneros. Son demasiados géneros. Creo que es una banda que ha experimentado prácticamente todos los géneros posibles. ¿Ustedes lo pudieron ver a Calle 13 alguna vez? Sí. Sí. No. Sí. Yo, sí. No, yo nunca. ¿No? Me encantaría. Sí, es por la rueda. No. Si quieren, yo por sí. Raposito. En no. YouTube, obvio. Yo la vi por la televisión. Sí, también. Sí, mucha gente que la vio. Yo tuve la suerte de verla en vivo. Muy bueno. ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Les creíste a Calle 13 así como banda de fusión? Sí. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Están como ya... Lo que más recuerdo fue que, bueno, justo fue en el año 2012... Y fue en Cosquín Rock. Unos días antes había fallecido el Flaco Spinetta. Entonces le hicieron un homenaje, un cover, cantando Todas las hojas son del viento, y fue una canción muy linda. Qué grande. Mirá, no sabía que habían hecho ese homenaje. Sí. Entonces muy, muy ecléctico. Bueno, estamos en Central al Aire. Hoy es 29 de junio, estamos hablando... Un poco de violencia institucional y un poco, si querés contestarnos a nuestras vías de comunicación, ¿qué vas a hacer en estas vacaciones de invierno? Porque nosotros hoy empezamos nuestras vacaciones, digamos que es el último programa sí. del primer semestre de este 2015, y estamos pensando ya en las vacaciones de invierno, así que si querés contestarnos a las vías de comunicación, que son las siguientes. El teléfono de la radio 423-4704 o 423-4702. Nos puedes mandar un mensaje de texto o WhatsApp 264-41-62-024, por email centralalaire@gmail.com, el Facebook Central al Aire, o por Twitter @centralalaire. Bueno, vamos a amenizar un poco con esto. Recién estamos hablando de algunos abusos de poder que tiene la policía, y el gran Diego Capusotto hizo como muchas sátiras de la realidad, de lo que nos pasa, sí. Así como alguna vez recién me acordaba de Spinetta cuando le hizo el Luis Almirante Brown, ya no me acuerdo tampoco, pero hizo una sátira de Spinetta por Luis Almirante Brown, que se la tomó excelentemente, no así Juanse con pomelo. y alguna vez hizo un audio de un policía muy comprensivo, muy, muy, muy distinto a los policías de los que veníamos hablando recién. Y vamos a escuchar algo de lo que hizo el gran Diego Capusotto en aquellos momentos de radio. Ya viste policías intercediendo en disputas entre vecinos, persiguiendo a delincuentes, enfrentándose a bandas armadas. Hoy, nuestras cámaras te muestran algo distinto. Viernes 3:35, en la salida de un pub de la avenida Pavón, en Avellaneda. Te sentiste humillado y tu respuesta fue arrojar botellas al frente del local. La única manera de equilibrar tu ego era contestar con violencia. Es lógico, pero ¿sabes? Eso no resuelve la contradicción de un sistema de consumo juvenil que a la vez extorsiona al joven prometiéndole diversión a cambio de dinero. Reprime cuando interpreta que el joven se sale de las reglas establecidas. Si tuviera un fierro, ¿sabes lo que te hago, no? Tampoco resolvería nada. Proba con el mío si querés. ¿Eh? ¿Qué me da? ¿El fierro me da? Dale, dale. Proba con mi pistola reglamentaria. Córranse, chicos, que va a disparar. Córranse. Daniel Donato Restivo, el policía comprensivo. Seguilo a través de nuestras cámaras y verás por qué la meditación, el hinduismo y 4 años de asistencia a filosofía y letras y 3 seminarios sobre Lacan le dan a Restivo Policía una mirada distinta de la justicia y el delito. Daniel Donato Restivo, el policía comprensivo. ¡Loco! ¡Está reón del fierro! ¡El fierro! Toma otro cargador. Vas a ver que al final vas a sentir el mismo vacío existencial que te lleva a ese tipo de actitud. ¡Uy, me falta aquella ventana! ¡Córranse, chicos! No quiero que nadie salga herido, por favor. Daniel Donato Restivo, el policía comprensivo. Una mente abierta al servicio de la comunidad. Esto es para todos los policías que se portan mal. Para los que se porten bien, pues están tranquilos. Lo que se porta bueno, mal. Estaba Diego Capuzotto haciéndonos reír como siempre. Estamos en comunicación con un abogado que conoce acerca del tema de la violencia institucional, que del que estamos hablando hoy, que es Horacio Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo te va, Horacio? Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Bien, muy bien. Bueno, te queremos hacer algunas preguntas en relación a la violencia institucional. Sí, sí. Hola, hola. Sí, sí, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Para ustedes, ¿por qué existe la violencia institucional? Bueno, nosotros, si tenemos que remontarnos, primero tenemos que decir que el concepto, el término de violencia institucional se refiere principalmente a aquellas situaciones de vulneración de derechos violentas por parte del Estado contra los ciudadanos, ¿no? Tenemos distintos tipos de violencia. Hay una ley, precisamente la ley para erradicar y prevenir la violencia de género, sancionada erradicar y prevenir la violencia de género, define distintos tipos de violencia física, psicológica, obstétrica, mediática, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un texto legal vigente donde define varios casos de violencia. En el caso de la violencia institucional, estamos hablando de una violencia que emana principalmente de la institución del Estado, ¿no? Vulnerando derechos de ciudadanos. El origen, bueno, nosotros tenemos una historia de violencia institucional extrema, que fue la dictadura militar, ¿no? O sea, podemos asimilar que el caso de mayor discriminación extrema, mayor violencia institucional extrema, es el caso de la dictadura militar, donde se vulneran todos los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos, hasta la vida misma. Entonces, nosotros debemos decir que arrancamos desde un Estado autoritario, un Estado dictatorial, violento en extremo, ¿no? Cuando recuperamos la democracia empezamos a reconstruir nuestro Estado democrático, que es un proceso de construcción permanente, ¿no? Donde aún no hemos eliminado ni erradicado muchas de las prácticas que son, entiendo yo, heredadas del autoritarismo, ¿no? Entonces, hoy podemos decir que tenemos muchos casos donde los ciudadanos ven que son vulnerados sus derechos violentamente precisamente por quien debería protegerlos, resguardarlos, garantizarlos, ¿no? El Estado, ¿no? A eso, por lo general, le denominamos violencia institucional hoy. Bueno, ¿y cuáles son los casos de violencia institucional que más se dan en San Juan? Bueno, no tenemos lamentablemente la posibilidad de tener una estadística, que yo, por lo menos yo que la conozca, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando desde la Coordinadora por los Derechos Humanos en San Juan y con los miembros de la Secretaría de Procubín, hay una oficina, la Procuraduría General de la Nación, específica contra la violencia institucional, que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación, está haciendo un trabajo muy intenso en la recopilación de datos y en la conformación de un mapa sobre la problemática. A nivel local, yo no conozco que haya ningún tipo de emprendimiento en este sentido. Lo que sí te puedo hablar son de los casos que nosotros recibimos, principalmente en la Coordinadora por los Derechos Humanos, ¿no? Que son casos, por lo general, de abusos policiales, también en el sistema educativo, en el sistema de salud, casos, digamos, muy vinculados principalmente lo que más recibimos con abusos en materia de policial. De eso sí, hemos actuado en varios de ellos, violencia mediática también hemos actuado, ¿no? Eso es lo que nosotros más estamos recibiendo en la provincia. No tenemos estadística nosotros. Claro. En mi caso, ¿cuáles serían mis derechos si llego a sufrir violencia institucional? Bueno, derechos, todos los bienes jurídicamente protegidos y todos los derechos de cualquier tipo pueden ser vulnerados por violencia institucional, ¿no? El derecho de todo ciudadano a que el Estado lo proteja, que el Estado lo ampare en su libertad, en su integridad física, en su propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nosotros sentimos vulnerado un derecho por parte del Estado o de algún funcionario público, bueno, tenemos los caminos institucionales también para que eso no suceda, para que eso cese o para que eso se repare, ¿no? Hay diferentes caminos, hay organismos del Estado administrativos, hay organismos, la justicia, obviamente, y también el Poder Legislativo tiene mucho para hacer, ¿no? Particularmente yo entiendo que tenemos que avanzar en algo que genera mucha violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad o de algunos miembros que todavía no está actualizado a los tiempos, es la situación del código de falta, ¿no? Que ha sido modificado en algunas ciudades de la Argentina, limitando la potestad de arresto de las fuerzas en los casos de este tipo de regulaciones, ¿no? Que eso ha sido atacado de inconstitucional por la gran parte de la doctrina y la jurisprudencia penal de nuestro país, por los procedimientos cercenadores de derechos y a no someterse a la estructura republicana de funcionamiento, como es ante jueces naturales en materia penal, como es ante tipos y figuras de detención muy ambiguas, no precisas, que van en contra del principio de legalidad, encontrarnos con un uso de la para la averiguación de antecedentes, el arresto por cuestiones menores, que se hace un uso arbitrario, irracional, inconstitucional e indiscriminado. Son algunos de las cosas que hay que hacer, ¿no? Y algunos de los poderes donde uno puede acudir para que se garanticen sus derechos o para que tengamos una mejor situación que nos permita que sean menos violentados institucionalmente nuestros derechos. Claro. Y por último, Horacio, ¿cuál es, digamos, en caso de sufrir un hecho de este tipo, a dónde podemos recurrir o qué es lo que podemos hacer? Bueno, depende de quién, de dónde lo haya sufrido, de parte de quién lo sufre. Te vos te referís, por ejemplo, a un abuso policial. Por ejemplo, claro. Y bueno, uno tiene, hay situaciones que nosotros hemos recibido denuncias donde se le, por ejemplo, hace poco a una periodista en nuestra provincia que fue a denunciar un caso de violencia de género, acompañar a una mujer, la periodista Marcela Silva, sí. Fue a acompañar a una mujer que iba a hacer una denuncia por violencia de género porque no se la querían recibir a la denuncia o le ponían obstáculos. Entonces, ahí está recibiendo a quien se le niega la posibilidad de denunciar, se le está ejerciendo una violencia, claro. Porque se le está privando de un derecho y va a buscar un amparo y se le niega. Pero para colmo, en este caso, la periodista fue detenida porque no les gustó, se ve, que ella les planteara el reclamo para que le pongan la denuncia o le gestione la denuncia en la comisaría a esta señora. Nosotros tenemos la declaración, porque he hecho la denuncia penal en fiscalía por privación ilegítima de libertad y por otras figuras ahí, y surge claramente donde la periodista le decía que necesitaba hablar con su abogado, que tenía el derecho a hacerlo, trató de ejercer los derechos que ella conoce, que le explicaran los motivos de la detención, etcétera, etcétera, y ¿sabe lo que le contestaron los policías? Ellos lo denuncian esto, ¿no? En la fiscalía, según... Bueno, eso solo se ve en las películas. Claro. O sea, nosotros muchas veces creemos de que por conocer nuestros derechos vamos a estar protegidos de los abusos. A veces eso es útil porque pone un límite, pero por lo general cuando esto acontece, más allá de la capacidad intelectual para de conocimientos de la ley y de los derechos no funciona, claro. Porque hay un abusador por delante, ¿no? Uh-huh. Por eso, pero no obstante, nosotros tenemos un montón de lugares donde denunciarlo, ¿no? Tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Primero está la justicia cuando se ha cometido delito, la justicia penal, la fiscalía, los juzgados, las mismas oficinas de la policía. Uno tiene que acudir a la central de policía cuando en una comisaría, por ejemplo, no receptan sus peticiones. También tenemos a nivel nacional muchos organismos en materia de derechos humanos. A nivel del Ejecutivo Provincial tenemos el Ministerio de Gobierno, que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, y también la Dirección de Lucha contra la Discriminación, claro. O sea, el Instituto Nacional contra la Discriminación. Son distintos lugares donde nosotros podemos acudir a denunciar hechos donde sufrimos violencia institucional, pero entiendo yo, sí, es hora de crear organismos judiciales y ejecutivos especiales, específicos, para el tratamiento de estos casos, tanto de violencia institucional como para violencia de género. Bueno, Horacio, te saludamos y te agradecemos por aclararnos sobre este tema. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes y buen programa, que la pasen muy lindo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Horacio Rodríguez hablándonos, es un abogado especialista sobre violencia institucional, y hablándonos y aclarándonos un poco el panorama acerca de este tema que estamos tratando hoy en Central al Aire. Vamos a hacer un pequeño cortecito, una tanda, y ya volvemos con un poquito más Central al Aire, y vamos a hablar también, si querés contestarnos, qué vas a hacer en estas vacaciones de invierno que ya se vienen. Ya seguimos. Esta es LRJ 406, Radio Universidad Nacional de San Juan. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. FM 93.1, Radio Universidad Nacional de San Juan, la radio de todos. Quiero tener tu presencia, la radio de todos. Bueno, estamos escuchando al Indio Solari con Pabellón Séptimo. Bueno, el Indio Solari es un músico, compositor y cantante argentino, uno de los fundadores, junto con Sky Bellinson, del disuelto grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Su voz y el uso de metáforas en sus letras lo convirtieron en un ícono de la contracultura en la escena del rock argentino. Es uno de los más influyentes del rock en su país y uno de los músicos más importantes de la escena del rock. El Indio tiene película, El Así Indio es. Y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la película que se presentará en San Juan el 27 de agosto a las 19 horas en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni. Hay dos funciones, una sería a las 19 y la otra a las 23 horas. Las anticipadas ya están a la venta, son 160 pesos. Las puedes conseguir en Farmacia Chegaray, Impresión Roquería y Boleterías de Wood. ¿Cómo será de, cómo tendrá de seguidores el Indio que va a hacer una película y la va a presentar a un estadio? Sí. Así siempre haciendo también referencia a la masividad que tuvo siempre su carrera. Y sí. Bueno, y que ahora la va a ver un poco disminuida, sobre todo porque está un poco, como contamos recién, está un poco enfermo, parece que tiene una enfermedad a tratar y que, bueno, va a esperar un poco para volver a tocar. Mientras tanto, nosotros estamos en el último programa de Central al Aire de este primer semestre, es 29 de junio, y ya tenemos las vacaciones muy cerca. Y sí. Estábamos preguntando qué hacer en las vacaciones, que una de estas cosas no es aguante la peli, porque ya... Aguante dormir, dice Rocío. Sí, para los que vayan a ver la película, desde ya les digo que no lo soñaron. Que no lo soñaron. Lo vivieron. Hay gente que ya nos respondió a nuestras vías de comunicación. Uh-huh. Nos respondieron, ¿qué vas a hacer en estas vacaciones? ¿A qué vías de comunicación? Los teléfonos de la radio 423-4704 o 423-4702. Un mensaje de texto o WhatsApp 264-41-62024. Por Facebook en Central al Aire. Por email centralalaire@gmail. Y en Twitter @centralalaire. Bueno, por estas vías hay algunas personas que nos contestaron ya nos habían contestado en la primera parte del programa, pero ahora también nos han dicho, no sé quién tenemos. Bueno, María nos ha dicho, voy a viajar al norte, específicamente a Salta y Jujuy. ¡Qué suerte, María! ¡Qué lindo! Ivana dice, voy a Santiago del Estero. También tiene mucha suerte. Y Gladys, voy a dormir y comer. Y eso también es mucho. Eso es lo mejor del mundo. Catalina Riudici nos dice, yo voy a leer muchos libros, con una amiga vamos a hacer cuadernos de dibujo para vender y voy a dormir. Hasta ahora no me llevo objetivos. Genial. ¡Qué suerte! ¿Ustedes también van a apelar a dormir? Sí, dormir todo lo que no dormí en estos tres meses. Es dormir. No tienen trabajo. Dormir hasta la una. No tienen esos trabajos que les ponen durante las vacaciones para hacer. Sí, pero eso se hace la semana antes de volver. La media hora antes o el día de llegar... antes. O el día antes. La media hora antes de entrar a la escuela se hace y se termina bien terminado el trabajo. En esa media hora que nos queda. Por la mañana después de gimnasia. Yo una vez en las vacaciones internas tenía que terminar el Partenón hecho de como de arcilla. Y obviamente lo hicimos un día antes y lo levantábamos. Obvio. Así, estaba medio levantado, obviamente iba medio así en clenque, sin secar y todo eso. Claro. Íbamos en una camioneta que frenó, siempre estas anécdotas son ahí, justo un momento antes de entrar a la escuela, frenó, en donde ahora hay unos, se ubican en Ignacio de la Rosa, que hay como unos pianitos ahora, sí, que son altísimos. Sí, sí. Bueno, la camioneta de nuestro amigo era muy vieja, frenó ahí. Y chao, Partenón. No. Oh, así que esas fueron el final de las vacaciones de invierno del primer año del Central. Que teníamos arte nosotros, con la recordada Isabel Fernández. Hay algunos profes que también se van, como Isabel, jubilan. Que se jubiló. Y se han jubilado o se están por jubilar está ahora. Está por jubilar Néstor Vega, nuestro querido preceptor. Uy, ¿cómo lo vamos ¿cuál a de extrañar? Los dos? Vega. El alto. ¿Cuál de los dos es? El alto. El más viejito, el que se va a jubilar. Claro. Ay, es verdad. Bueno, no es tu receptor. Te mostramos una foto. No es el de deporte, el otro. No es ese de bigotito. Bueno, un saludo para nosotros. Sí, la gran y conocida saludos. Profesora Pavel, que también fue profesora. Bueno, a los nuestro. Dos les mandamos muchos saludos y les deseamos una buena vida. En esta nueva etapa. Una nueva etapa, sí. Fuera del colegio, porque la verdad que están hace muchísimo tiempo. Sí, los dos están hace mucho y va a ser raro no tenerlos. Exacto. ¿Seguirán enseñando por ahí? Por, ¿o seguirán haciendo otra cosa? Porque a los dos tal vez aprovechan extrañar. Para viajar. ¿Por qué no? Como yo me dedicaría a dormir. También, bueno, nos quedan unas pocas novedades del colegio. El fin de semana, o sea, más precisamente el 27 de junio, que fue sábado, se hizo el acto de colación de la promoción 2014. Ahí estuvimos porque no solamente fue el acto de colación de esta promoción, la del año pasado, sino que se cumplían, este año se están cumpliendo los 50 años del Colegio Central Universitario Mariano Moreno, y se festejó ahí en la colación. La verdad que fue muy emotivo, el acto fue bastante largo para aquellos que estuvimos ahí, fue muy lindo, pero fue también muy largo, porque se juntaban todas estas cosas, la colación y... ¿Vos también tuviste, Pili, en otro rol? Sí, yo estuve en... sí, en que nos sorprendió a todos, no sé si ustedes sabían, en pero... En el cuerpo de bandera italiana de la comunidad italiana, estuve ahí parada, sí, estuve parada como 3-4 horas, no sé cuánto. Sí, fue mucho, fue muy largo. Sí, la primaria. Sí, sí, en la escuela. Sí, es que tenés la, tenés lo, digamos, está alemán, viste que está el idioma alemán, está el italiano, el francés, estaban esas tres banderas. Y habían elegido un par de personas para conformar el cuerpo de bandera. Y bueno, yo tuve la posibilidad de estar ahí. Y la verdad que sí, yo lo que vi fue un... Después me fui porque me dolían las piernas. Sí, pero sí, porque no, era un acto medio largo entero, para las banderas. También estaba la bandera argentina, la sede del colegio, por supuesto, claro. Sí. Y me encantó el acto, muy bonito, muy emotivo. Cristina Evilla, Marcela Robbins y Esther hicieron, hicieron un discurso, un discurso muy, muy lindo. Y a mí me gustó mucho. Sí, estuvieron ahí obviamente autoridades de la Universidad Nacional. Uh-huh. Y pudimos hacer algún registro de ese día, algunos, algunos audios que vamos a escuchar ahora antes de finalizar el programa. Mariana Arroyo a Humanidades y Ciencias Sociales. Estuvo muy lindo, muy emotivo. Me gustó mucho el discurso de las profesoras, fue la parte más emotiva. Y la adolescencia es una parte muy importante de la vida, pero este colegio me sirve mucho académicamente, digamos, me ha ayudado con el método de estudio. Ahora la facultad no me cuesta tanto, pero me deja muy buenos recuerdos, amigos. Soy Ana Silene Aubone y fui a en la modalidad de Humanidades, Sexto Sociales 2. Bien, ¿qué te pareció el acto de hoy? Espectacular, la verdad que no, no me lo esperaba. Fueron muy organizados y la verdad fue muy emotivo, nos damos un buen recuerdo de todo. Mira, la verdad que fue muy importante la formación del, de la escuela. Yo ahora estoy estudiando Relaciones Internacionales y la verdad que me sirvió muchísimo lo que a nivel académico y también todos los valores que te inculcan en la institución. La verdad que sirvió mucho desde las técnicas de estudio, desde bueno, desde todo lo del, que incluye la teoría, todo el material. Y la verdad que nos damos unos muy buenos recuerdos de la escuela. Yo soy Ignacio Carovera y salí de Sociales 1. Bueno, ¿qué te pareció el acto de hoy? Hoy el acto estuvo, la verdad, largo, pero muy completo, muy emotivo y la verdad muy, muy lindo. La verdad, una organización impecable. Bien, le estamos preguntando a las personas que alguna vez pasaron por el Central, ¿cómo los marcó en su vida o cómo crees que te va a marcar de ahora en adelante haber venido al colegio? No, el Central te cambia la vida, eso es verdad, porque uno entra con una cabeza y sale completamente diferente. Yo entré con pelo corto, imagínate. Muchas gracias. Gracias a vos. Y se me ocurrió en realidad, el discurso realmente es todo lo que se me pasó por la cabeza, por eso fui escribiendo como qué es lo que se me ocurría, que realmente me puse a escuchar música, ese tipo de cosas. Y que mientras lo decía realmente era, es fuerte, o sea, porque era mucha gente y como que era un acto muy importante, muy simbólico. Bueno, ahí estábamos escuchando algunos de los audios de que se escuchaban por ahí, se escuchaban algo de ruido detrás de los audios, era porque el acto terminó y había un mimo que interrumpía todo el acto, así que como para hacer reír a la gente, y que llevó a toda la gente al afuera del centro de convenciones donde había una murga, terminaron tocando ahí los tambores y bailando los chicos, así que fue, la verdad que fue muy largo pero muy lindo el acto, y por eso escuchaban algunos tambores detrás de los audios. Bueno, nos queda segundos menos para saludar y para despedir este primer semestre. ¿A quién quieren saludar? ¿A quién? A compañeros que no están. Un saludo a Natalia Navala, que creo que nos ha escuchado. Creo. Bueno, un saludo a todos los compañeros que no pueden estar presentes, a los que están enfermos que se mejoren, a mi mamá, a mi papá y a mi hermanito. Genial. Y al chico que me vendió las empanadas esta mañana, y también al que me atendió en el colectivo, y al chofer. También. Vas mirando el colectivo, ¿no? Porque Facu, no quiere cobrar. Sí, a mi mamá y a mi papá. A su madre y a su padre, igual, a su papá y a mis padres y todo aquel que nos esté escuchando. Todas las papases y a las mamases, y que Argentina salga campeón de América. No, sí, sí. Y bueno, saludos para a los, decir que un saludo a los campeones de hockey. Que salieron Messi, campeones los de hockey. Exacto. Bueno, ¿alguna cosa más algún consejo para estas vacaciones? Duerman mucho. Coman, no estudien, lean un libro. ¿Qué más? Vayan al cine, mucho. Si tienen más de 18, váyanse de parranda y aprovechen las dos semanas que tienen, porque la verdad que les van a venir genial. Y lo más importante, duerman. Otra vez. Bueno, eso ya lo dijiste, creo. Ya pero sé. Por si acaso. Duerman. Y otra cosa, duerman. Duerman mucho. Y otra, duerman. Bueno, duerman, ese es el consejo de conclusión final. Fue Pili, Jero, Ro, Facu, Lu, Fabri, en los controles Luis Bonatti y Ceci Vila, ahí en la producción. Les deseamos muy buenas vacaciones de invierno. Nos estaremos escuchando seguramente en agosto, quizás primeros días de agosto, segunda semana de agosto. La verdad que no sé muy bien. Que la pasen lindo, que Argentina sea campeón y nada, sean felices. Nos vemos. Nos vemos.